Hola, buenas. Estamos aquí los chicos de Arranca Valeriano, preparados para empezar en cualquier momento. Estén atentos. No se lo pueden perder. Por este medio se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca, Valeriano, piano, piano, piano, piano. Buenas, aquí estamos. Darío, Valeriano, chico. Presente. Venga, nos llaman. Me cago en la puta. Ha habido una llamada, pero no la emisora. Empezaremos en breves momentos con el programa, señores y señores. Esperamos que sea satisfactorio musicalmente. Cuando vuelva el señor Valeriano, chico, señor Valeriano Solar también, que anda por ahí aparcando. Yendo por una chaqueta. Tenemos una colección de canciones de todos estilos. También aceptamos peticiones. Estamos, por cierto, en Radio Cuca. Son las 12 y 3 de la noche. 107.3. También tenemos el número de teléfono 985-29-81-37, creo que es. No lo veo bien desde aquí. Sí, 985-29-81-37. Por si queréis llamarnos, intentaremos pasar la llamada si podemos, si sabemos, si nos acordamos. Y, bueno, aceptamos preguntas, peticiones, lo que sea. Resolvemos vuestras dudas, como vosotros veáis. Machacando la cabeza para juntar cuatro palabras. sin dormir. A mí me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino, son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Siempre ando despistada, buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche. Buenas, señores. Aquí volvemos. Un zas en toda la boca. Después de esto ya, bueno, vamos a hacer cualquier cosa. ¿Qué tal esta semana, Darío? Bien, bien, bien. Una semana de los lunes al sol, los martes al sol, los miércoles con lluvia y nieve. Y los jueves algo parrota. ¿No? No, esta semana no. Esta semana me he mantenido limpio de alcohol toda la semana. Muy bien, muy bien. Estoy dejando los malos hábitos. Correcto. Pues nada, esta semana, la semana del Papa. Sí, Papa Semana. O ayer, cónclave. ¿Ayer fue? Joder, macho. Ya se fue el otro día ya, ¿no? El miércoles. Dan tanto por culo con ello que me parece que fue, vamos, hace 3 años lo menos. Esta semana no hemos visto en televisión, en todas las cadenas, más cosas que del Papa, que si ha estado con el Videla, ¿es? El de la dictadura, ¿no? Sí. Joder, macho, lo han sacado, vamos, hasta las fotos de primera comunión. Que supongo que un papá tiene que hacer esas cosas, ¿no? Bueno, hombre, es normal también, ¿no? Sí, también es verdad, sí. El hombre se metió unas movidas ahí muy chungas, muy turbias, en su juventud. El anterior de las SS, ¿no? Y este de... Ya te digo, macho. Yo creo que todo eso es mentira, ¿eh? No puede ser que todos tengan un pasado tan turbio. Aunque para llegar tan alto hay que ser un poco cabrón, siempre, en todas las cosas, ¿eh? En la política también. Bueno, es que además decían que se había entregado peña ahí a la dictadura, ¿no? De esta disidencia. Bueno, incluso curas también y todo. Pa, seguro que al final todo eso son la mitad mentira. No, seguro que es verdad. Bueno. Es lo normal. Pero tú te imaginas el cónclave ahí, cómo serían esas reuniones ahí que se meten y no salen hasta que... ¿No? O sea, están ahí encerrados. Que no nos ven la historia. Eso sí, seguro sí. Que es como las fiestas nuestras en mi casa. Sí, cuando se va... Fijo. Llevamos Instagram también. ¿Qué te piensas? Cuando cierran la puerta, detrás del altar, ¡venga, una copata! Claro que sí, joder. Si se llevan un Instagram, se pueden cantar ahí el Angelus y no, de todo. Ah, de este... Puedes imaginarte. Un poco rollo ese, ¿no? Es, sin ya, estar Santa Sede. Sí. Santa Sede, también, también. Santa Sede, también no, puede Santa ser Sede. Que pase esas cosas, sí, sí, sí. Sí, sí. Lo mismo con la Santa Sede pasa ahí. Esas revistillas, ¿no? De monaguillos en pelotas, ¿no? No, la Santa Sede no pasan esas cosas. No, no, en la Santa Sede, con D. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Sí, puede ser, puede ser. Con D, no con B. No querramos enmierdar ahí. No, no, no. Desde luego, la Santa Sede no tengo ni puta idea, pero la Santa Sede es un lugar muy decente. Tampoco. Tampoco queramos vender ahí. No. Es un sitio normal. Pues eso. Decente, ¿no? ¿O no? Sí, sí, no, no, yo te puedo decir que es muy decente. Yo me he pasado muy bien en la Santa Sede. Se ve. Joder, es que los confundo, tío. Hostia, pues mal, si los confundes mal, vamos. No, no. Pero, y esto del Papa, tío, pero tienen que cambiar así un poco, hacerlo, modernizarlo, ¿no? También. Claro. Un Papa solamente. ¿Qué Francisco, joder? Que lo llamen. No, pero hacer. Jonathan. Como una boys band, pero de papas. Cinco papas. El negro. El chino. El durillo, ¿no? Así como los Backstreet Boys, pero en papas. ¿Te imaginas qué pedazo? Cuando me dijiste cinco papas, yo estaba pensando, no sé por qué, en la película de Reservoir Dogs. No, pero ahí eran más, joder, ¿no? Eran más. Señor marrón, el señor negro, el señor amarillo. Señor rosa. Señor Rosa, por supuesto. Gran señor Rosa. No sé. No, y encima todo. Bueno, ya lo comenté la semana pasada. Que este segundo programa. Primer programa. Si no estaba yo, no había programa. Primer programa. Después de Darío, ¿no? Claro. Está antes de Cristo y después de Cristo. Claro. Esto es antes de Darío y después de Darío. Antes de, pues, hablando de religión. También es después de Cristo porque vendrá después. Ah, es verdad, cierto, cierto. Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial con nosotros. Aún no. Aún no. Probablemente para la hora de acabar. Seguramente llegará aquí este hombre. No, porque me ha pedido que va a dedicar unas canciones ahí a unas personas que están en Barcelona. Ah, tiene ¿sí? que estar el presente para que haga aquí el speech. Espero que no haga como tú. La última vez que dedicaste a una persona de Barcelona una canción, casi se arma, vamos. Bueno, yo. Casi que me ha movido. Por eso, yo hoy no la dedico. La dedica, joder, venga, la dedica el señor X. Muy bien, muy bien. Hoy la dedica a Cristo. Pues bueno. Cristo, evidentemente, va a dedicar una canción a Jota, otra a papá. Pues por cierto, hemos visto a Jota cazando elefantes. Hostia. Lo de JC, Juan Carlos, ahora es JE, José Enrique. JE, joder. JEC, Enrique Cuervo. Es verdad. Podría ser JC. Podría ser JC, sí, sí, le quitamos José Cuervo. Bueno, vamos a dejar de escuchar aquí. Bueno, ya lo que queda de escape, nada. Ahí para dar introducción a lo del Papa. Efectivamente, vamos a hablar del Papa. Vamos a hablar de mierdas esta noche. Perdón, mucho. Vamos a dejar ahora que se escuche un poco a Rosendo con Crucifixión. Buah, a mí me encanta hablar, tío. ¿Por qué no me vas a quitar el micro? No me cierres el micro, corto, Diego, por favor. Corto. ¡No! Bueno, Darío. Sí, espera. No, no regurgites la cena. No, todavía. No, todo está bien. Todo en orden. Totalmente. Bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, bueno, venga, venga, ¿qué, vale, qué, vale. ¿Qué me comentas? Más muletillas. Venga, va. ¿Quién da más? Se nota que lo hemos preparado totalmente. Está todo totalmente preparado, vamos, esto forma tenemos parte... Tenemos un guión. Forma parte del guión, señores. Sí, sí, sí. Simplemente lo que pasa es que, bueno, la primera mira, noche... Mira, lo levanto, mira. Está no blanco, puede ser está muy, muy buena, no puede ser muy buena la primera noche porque si no nos cogéis... Pensáis que somos los, vamos, los putos claro, si reyes si, de la si radio. Hacemos, si hacemos el primer programa muy bueno... Efectivamente. Luego ya, todo puta mierda. Esto es como todos los trabajos. Principalmente cuando llegas a un trabajo no puedes empezar a 100. Tienes que empezar a 5. Porque si no... Bueno, a 5 tampoco. A 20, 25, 30, 40, porque si no te van a echar el primer día. Pero a 100 tampoco, porque si no te van a pedir luego el 150. Y 150 toda la vida no es, vamos, no, no hay no, que... No es sano, tampoco. No es sano. Pues mira, es una buena cosa de la que hablar, del trabajo. Sí, el trabajo, ese, el trabajo. Ese gran desconocido, ¿no? Sí, ese gran desconocido, Diego, echa esa puta... Ahora va. Ahora no, pero la semana que viene, como muy tarde, ¿eh? No, no, este domingo que no tengo nada que hacer, porque pues yo mañana... Bueno, es que, mira, te puedo contar... Una historia. Vas a contarnos una historia de antena. Te puedo contar que el otro día, bueno, te acuerdas que salí, ¿no? El sábado contigo y con sí, Inés y con sí, Cristo, sí, ¿no? Creo recordar. Con el resto de valerianos. Sí. Que no están aquí hoy. Que no están aquí, pero bueno, estarán. En alma, al menos. En nuestros corazones y en la vida de cada niño y todo eso. Pero eso, en fin. Pues el partido del domingo, pues estaba bastante cansado, digamos, ¿no? Podría decirlo, no estaba resacoso, que todo el mundo piensa que estaba resacoso. Hombre, me imagino. Y yo que no bebí mucho el sábado, que estaba bien, pero estaba muy cansado. Y hice una puta mierda... O sea, imagínate cómo sería que cuando acabó el partido, el Mitchell, el segundo entrenador, me dijo en el vestuario, la última 10 te mató, ¿eh? Estoy descojonando, pero no del chiste, sino de que tu micro está pelado, yo creo que es de comerlo con la barba, ¿eh? Sí, será. El mío, sin embargo, está totalmente... Como vengo aquí todos los días, no te jode, el segundo programa... Bueno, no es el único que tiene barba en este país, hombre, yo también tengo barba. Claro. ¿Será porque tiene más tiempo esta espumilla y esa sí, es nueva? Puede ser. O porque este micro no lo usa ni Dios. Eres el único personaje que se trae un compinche a la radio. Sí, la verdad que... A la gente le gusta más hacerlo ellos solos. En fin. Que eso suena muy mal, ¿eh? Ya no sé ni por dónde iba eso. Y luego, aparte de eso, el martes, cuando fui a... No, el jueves que fuimos a entrenar... Pues... Joder, cómo fue la historia. Ah. Según salí del vestuario y tal, estaba ya entrenador, me dice... ¿Qué tal, Diego? ¿Recuperaste? Claro, pero tú no explicaste que el día anterior no había salido apenas. Además era tarde. Sí, había salido, pero no había bebido. O sea, había bebido lo justo. Es verdad. A ver, jugabas por la tarde, ¿no? Sí, recordar. Por la tarde, además tardísimo, a las 8. Por cierto, ¿hasta cuándo dura la temporada? Me quedan 6 partidos. ¿6 partidos? Sí, ¿no puedes jugar los todos en un día? No, y está ahí Semana Santa por medio, con lo cual... Pues eso, que... No. Y me ¿Se dice... puede decir tacos en la antena, Diego? En esta radio creo que sí. Va, bien, qué puta madre. Libertad de expresión. Libertad sin ir a libertad. Eso es. Pues eso. Y me dice, ¿te recuperaste? Y yo, sí. Y dice, te voy a matar. Pero eso te lo dijo el mismo día por la tarde noche. No, entrenando ya al día siguiente. Dijo, venga, Diego, 40 vueltas al campo. No, me va a echar a ver, joder. A ver, que no había vivido tanto, joder, que no estaba bien, coño. Estaba bien. Además, estaba súper cansado porque ya el sábado, entre pijos y pitos y flatas, pues que madrugas no sé qué tal, dormí poco. Llegué allí el domingo, dormí otro poco, pues claro, no rindes. Ya, yo estoy pensando O sea, que... me levanté, dormí la siesta el domingo, me levanté y fui para jugar. Y ya llegué de esto que ya dices, esto no va a salir bien. Esto no, y no pinta bien. Y claro, si encima enfrente tienes a un equipo de chavalillos de 20 años, pues que te corre bastante. Ya. Pues ya, las pasas un poco putas. Me imagino. O sea, mi primera jugada así comprometida, me boté a mí mismo fuera, me caí y me... Bueno, Diego. Fue de esas de, dices tú, José, si lo grabaran en vídeo... Para vídeos de primera. Y lo pusieran... No, sería una humillación muy gorda en YouTube. Bueno, pues, ¿cuándo es tu próximo partido? Queremos saberte a grabarte en vídeo y así te vamos a dar mira, un poco... Mira, mañana, hijo... Va a ser... No. Va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser uno en casa, ¿no? uno en casa y a una hora prudencial que no sea ni de sábado ni de domingo, a ser posible. Pues mira, tenemos que jugar en el Polideportivo de Arcañosa un día. No sé cuándo todavía, pero... ¿Que será de sábado o domingo? ¿De tarde? Eso ya depende de cuándo... Si es de mañana, más... No, ellos lo ponen de tarde siempre. Ah, no sé si será de sábado o domingo. Porque salen todos, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿cuántos chuzos alcohólicos hay ahora mismo en tu equipo? Hombre, aparte de ti. Eso es para ver las cenas. Eso es un... Ya, bueno, bueno, bueno. Pero quiero, yo decir, soy, yo soy... quiero decir habituales. Que salgan todos los fines de semana de farra. No muchos, porque hay mucha peña mayor. Que claro, para que hacemos una cena. Ups, el tenemos cena, una llamada. Cada que hacemos una cena nos tienen que pedir permiso, bueno, la mujer y tal, y bueno. Sí, efectivamente, son los calzonazos, básicamente, ¿no? En fin, ahora, ahora, ahora va, ahora va, ahora va. Tenemos una llamada. ¿Quién? Radio Cuca, sí. Radio Cuca, sí. Nos están gastando una broma telefónica, creo, creo pensar. Hombre, el señor. Bueno, tío, no te reconocía, joder. Se ha puesto muy serio. J. A ver si se pasa esto, ¿eh? Vamos a ver, vamos a intentar meter una persona en la antena. Permanezcan a la escucha. ¿Estoy en antena o no estoy en antena? ¿Estás en antena, Néstor? ¡Estás en antena! Somos unos hachas, contigo tardamos como 3 meses en aprender. Anda, os dejo solos y no sabéis ni pasar llamadas. ¿Cómo que no? Si yo... Estás en antena, Néstor, habla, habla. ¿Nos oyes o no? Poner música en espera o algo, por lo menos. Pero no, que no, que ya estás en la antena, tío. No sé si nos está escuchando por la radio, por el teléfono. Me han dejado en silencio. No, Néstor, no te mueres. Mierda puta. Sí, sí, yo, pero no digo nada. ¿Hay alguien? Néstor, ho, ho, ho. Néstor, te hemos pasado, pero no se te oye. O sea, te oímos, pero no nos oyes. Espera, vamos a volver a intentarlo, ¿eh? Vamos a volver a intentarlo, espera. Néstor, ¿me oyes ahora? Néstor, un, dos, probando, probando. Néstor, Néstor, estás en antena, Néstor. Habla, por favor. Néstor. Está muerto. Probando. Néstor, ¿se me oye? Tú estás en la antena. Cabrón, es que estoy llamando desde móvil. Pues venga. Pero nos oyes, Néstor. No, no. Siguiente, no. Oy, oy, oy, oy, oy, ¿ves cómo es tan grande? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, pues señores, este es Néstor en la antena, pero el problema es que no hay una comunicación fluida, simplemente nosotros no estamos. No, no, no. Así que vamos a pasar con un rato. Pero para sacarla, mientras, oye, ¿qué? Con este personaje un rato. En antena, Néstor. Ahora ya no te oigo, ¿hay alguien? Sí, no sé si te, se te oirá en antena, pero nosotros a ti te oímos muy bien. Es el método rudimentario. A ver, habla algo. Ah, ahora, ahora os oigo, ahora os oigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Pues os llamo aquí en directo desde una tasca en el barrio de Tribunal, aquí en Madrid. Muy bien, muy buena zona. Muy bien, conexión en directo con Madrid. Titiritiri. Desde vuestros inicios, el programa, ¿eh? Desde vuestros inicios. Desde hace 30... Espera, que nos va a tirar la puerta Cristo, espérate. Venga, venga, Cristóbal, ¿está también Cristóbal ahí? Sí, chaval, ha venido el Mesías. Hombre, saludos, saludos, señor Cristóbal, que, me, que llevo este 40 minutos para aparcar, ¿me han dicho? No, ahora, bueno, bueno, bueno, ahora mismo está... está... Aquí en algún sitio donde no haya coches a los lados, ¿no? Para aparcar bien, bien. Néstor, ¿me oyes? Oye, ¿qué pasa, que no estoy hablando solo? No, Néstor, ¿me oyes? Es que estoy muy lejos de ti. Néstor, ¿me oyes? Hola. ¿Me oyes, Néstor? Ahora sí. ¿Me escuchas? Bueno, es que estoy aquí con los dos micros haciendo, vamos, lo que no te puedes ni imaginar. Oye, soy vuestro mentor y no tenéis ni puta idea de llevar una radio. Que va, si lo estamos haciendo de puta madre, chaval. Cualquiera que le preguntes te dirá... ¿Qué tal tu primera vez? ¿Mi primera vez? Bueno, dolorosa. ¿Te ha dolido? Sí. ¿Sacaste mucho? Uf, montón. Estoy sangrando por la nariz ahora de escucharte hablar, Néstor. ¿Qué nos cuentas, hombre? ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal las entrevistas? Por aquí estoy con gente, pero no os quieren saludar, tío. ¿Por qué, hombre? Venga, di que nos saluden. Queremos conocer gente de Madrid. No sé que acabemos allí, no muy tardando mucho. ¿Lo has oído? Te oigo, Néstor. Una chica con una voz muy sexy y ni te enteras, tío. Pues venga, que nos hable algo. Pásala. Mira, tío. ¿Cómo se llama, Néstor? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Patri. Patri. Hola, yo me llamo Darío. Soy el borracho de la antena. Gilipollas, que soy yo. Hostia, Néstor, ¿cómo te han castrado, tío? Tienes la voz muy aguda. A ver, el hola no lo hice yo. Yo hice lo siguiente, capullo. ¡No me jodas! Sorprendente, Néstor. Es que dicen que si de verdad te crees que tu voz es así, que manda cojones. Manda cojones, sí, los que tú no tienes. Como tu voz sea así. Pues lo pilláis ahí, que os escucháis tarde porque vengo de un concierto ahora mismo. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué concierto? Que luego te ponemos una canción de estos. Bueno, si es que sí. Bueno, va a ser que eso no lo vamos a encontrar, así que mejor... Y los teloneros de Evangelion hicieron una versión de Wonderwall de Oasis de puta madre, tío, en plan death metal. Sí, bueno, eso, no tengo palabras para describir lo que me estás describiendo. Búscala ahí con la Evangelion, se llaman Wonderwall de Evangelion. Yo creo que lo va a buscar y los va a denunciar. Sí, básicamente. Los voy a asesinar. Bueno, los teloneros, rollo death metal ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, yo iré la semana que viene, el sábado, así que lo veré allí, el viernes no. El viernes que viene tengo otro concierto. Vale, pues nos escuchas después. Cago en la mar. O sea que no vamos a estar... La semana que viene, somos de su club de fans. ¿Y hasta cuándo estás aquí, Néstor? De Pablo Valdés, tío. Pablo Valdés, ¿vas a ver el concierto? Va. Joder. Hombre, aquí en Madrid, tío, la semana que viene voy a tirarle mi sujetador, tío. Pero para eso, para ver a Valdés, joder... No os lo perdáis, a mí el disco me lo hizo pagar, pero aquí a Patri se lo regaló, el cabrón. Hombre, el tío tonto no es. El tío se lo regala a las tías y lo cobra 10 pavos, tío, o sea, el tío es tonto, ¿eh? Se lo regalaba la Petro, no te jode. Qué malvado sois. Que tengo aquí que se me enfría la cena, coño. Muy bien, muy bien. ¿Qué te has pedido? Pues estoy, me pedí, claro, os lo he contado, estoy en un sitio que hay unos montaditos que se llaman Bambi, Timbaz, Mickey Mouse, Pantuflo, Rompetecho. Se llama Santa Sede, ¿no? Suena muy pedófilo todo eso, como el cónclave. Me pedí un Bambi que lleva esto. No muy tomate, lleva. O sea, te lo pediste por el nombre, no sabía ni lo que tenía. Y me he pedido unas bravas que se me están enfriando, cachorrones. Bueno, Néstor, pues si nos sigues escuchando, te vamos a poner una canción la que tú nos digas. Mándanos por la WhatsApp, por la Warner Show, la foto. Sí, mira, quiere una de... Te digo yo ahora cuál quiere. Me vas a poner Evangelion Wonderwall. Sí, exactamente. Te vamos a poner la pulquería en cada rincón. La que habías pedido, exactamente, esa misma. En cada rincón de la pulquería, efectivamente. Joder, es que yo lo sabía. Sabía que ibas a llamar y la tenía ya preparada. Te la quiero dedicar a un amigo mío que esta semana ha estado de viaje de novios. Coño, lo mismo va a hacer el señor X ahora en breves. El señor Valeriano. No quiero decir su nombre porque se va a ir de viaje de novios. Pero está bien. Y espero que la haya pasado muy bien. Bueno, está bien. Que se la haya pasado bien en cada rincón. Esta es mía. Ok. Venga, gente, hablamos entonces. Venga, hasta luego. Dale, bien, tío. A mí no me gusta la franciscana, el coño. Bueno, nada, si quieres bébetela. Es la que no es de tripo. Cerramos los micros. Bueno, no, espera. Muchas gracias por la llamada, joder, ¿no? Gracias. Venga, sí, gracias, Néstor. Muchas gracias. Te queremos. No, y allá donde estés. Que el señor, bueno, pues si no lo conocen, antiguo miembro de la radio con su programa Ciudad Mutante. Es nuestro mentor, señores. Exactamente. Nuestro maestro. Pero hemos superado al maestro. Por los cojones. Bueno, pero lo superaremos. Algún día seremos unos putos... No en la labia, pero... También. Todos entrenan. Todo. Tú, joder, yo, Néstor, ¿no? Ya, sí. Iba a llamarte tú. El espíritu de Ramiro me posee. Bueno, anda, vamos para allá con la petición de Néstor. Ahí va. Duermo en cada rincón, es una dulce sensación. Ahora que voy a morir, olas enteras a este lado del mar. Vienes por mí. La solución no es huir. Oigo una sombra venir. Ay, corazón, corazón. Y estoy dejando de sentir. Me duermo en cada rincón. Estaré abajo ardiendo, amor. Quiero morir junto a ti. La otra orilla me espera. Con los crisantemos que traerás. Canta de noches en y seguimos, por supuesto, toda la con noche. La presencia del señor Valeriano Solar. Solar, ¿quieres saludar? Hola a todos los radioyentes de parte de Solar. Muy escueto. Pero muy, muy. Breve pero conciso ahí al mensaje. Sí, hola. Sí. Con dos cojones. En fin. Que, bueno, que llevan aquí dándome la murga con que hablemos del fútbol. Nah, es que estos madridistas son unos cobardes. Les ha tocado el mejor grupo. El mejor grupo, si ya es un partido ya la mar, ¿qué coño? Un equipo. Son dos equipos. Es un equipo. Uno y el que pase de esos dos. Sí, bueno, claro, pero luego hay otro sorteo otra vez. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, yo es que no tengo ni puta idea de fútbol. Soy un... Es que este año lo han cambiado. Vale. Antes hacían todo el cuadro entero y ahora no, ahora es sorteo, me parece. Claro. Pues vaya mierda. Vaya mierda, que quieres. No, casi por lo menos. Quieres quejarte, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, claro, han tocado el ESE y luego el Málaga y no sé qué. Efectivamente. Y al otro lado está el Bayern y la Juve. Creo que es así, ¿eh? No sé, tampoco estoy muy enterado. Bueno, ya lo veremos. Su día habrá que quedar para verlo, ¿no? Veremos, tío. O para verlo. Ciego. No sé, tío, yo tampoco. Cago un poco este año para el fútbol, la verdad. Bueno, yo llevo cagando 23, iba a decir, joder. 23 años. Bueno, yo es que tengo 23 años aquí, aunque mi DNI dice 30, pero no, bueno, igual es que no es eras mentira. Consciente hasta que tenía 6 años de del fútbol. Yo no era consciente hasta que tuve 28 años del fútbol. Antes, para mí, bueno... El primer recuerdo que tengo así es el de... El de aquella liga, de así que me acuerdo, o sea, tendré alguno más, ¿no? Pero... De la liga aquella del Depor, así que me acuerdo bien, la que perdió con el penalti, aquel de Jukic. Mira, yo, el primer recuerdo de fútbol que tengo, aparte de Oliver y Benji... Vas a decir, ahora, no vale. ¡Mundial del 2000! No, mucho antes. El partido de clasificación no, para espero. El mundial de Estados Unidos, cuando Bizarreta fue expulsado por hacer el garrulo. Bueno, yo no me acuerdo, tío. ¿No te acuerdas? No. Sí, contra Dinamarca, coño. Sí, fue contra Dinamarca, hombre, vaya. Expulsaron a Zubizarreta delante del Audrup. Sí. Mira, Yo no me suelo acordar de cosas de fútbol porque en mi puta vida me interesa. Pero de eso te acuerdas. Pero de eso me acuerdo, vamos. Era mi época futbolera de niño. Era la época de Oliver y Benji. Entonces, digamos que... Estabas ahí. Dios, ¿cuándo es la, el, ¿cómo es la catapulta infernal? ¿Cuándo sí, la hacen? La catapulta infernal. Sí. ¿Cuándo vas a Salinas ahí a hacer la catapulta infernal? Sí, básicamente digo, no sé qué has tocado, pero nada, se nos ha desmadrado la historia. Son cosas de Windows, joder. Muy bien, muy bien. Hablamos de Windows. ¿Qué opinas de Windows 8, tú que lo has instalado? No, de momento bien. Dicen que... He leído por ahí que bien, que da por culo la nueva interfaz, pero que el resto bastante sí, claro, bien. No te acostumbras. Que es bastante estable y es bastante poco... Es sí, bastante claro, ligero. Mejor instalas una cosa y luego para encontrarla de su puta madre, ¿no? Eso sí, es verdad, pero... Ya, mal asunto. Si no es manejable, las cosas que no son... Hombre, yo creo que al final a lo mejor le vuelven a poner el botón de inicio otra vez como antiguamente, toda la vida de Dios. Hombre, es que... A ver, es un ordenador... A ver... Un ordenador de escritorio. ¿Tiene que tener un escritorio? No, ese escritorio tiene. Sí, ya lo sé que tiene escritorio, pero no es el centro de, digamos, el centro del universo. Bueno, joder, pero eso digamos es un plis, que... ahí le das ahí un botón, pling, escritorio. Ya, yeah, pero... Sales fuera, pling, internet, sales fuera, pling, juegos. Si quieres trabajar tocando teclitas, pues te compras un tablet. Pero que da igual, joder, que más da, coño, le das con el puto ratón, joder. Para algo está. Tienes razón. Bueno, sí. No la tienes, pero bueno. Y si no, volvamos al Windows 95. Hombre, que no. ¿Quién me dijo el otro día que tiró? El otro chaval que entra conmigo, Pablo. Que había tirado un portátil y tal, que dice que ya que lo encendía y tal. Y yo, hostia, pero ¿qué tenía y tal? No, que era muy viejo y tal. Y me dice Windows 95, ¿no? De hecho, que tenía yo, uff, sí que era viejo. Sí. Joder, ya te digo. Y yo que era un IBM de esos cuadrados que había antes de ahí. Yo creo que una máquina de válvulas. Sí. Sí, por lo menos. Núcleos de ferrita, Cero sí, los núcleos de ferrita, bueno, los condensadores de ferrita ya son muy modernos, para con eso. Bueno, se nos va la pinza, No, es que con el le dejáis. Ahora Jota. Pero Jota, llama a la radio. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? A ver, muchachos, estamos en antena. Estamos en antena. Me parece fatal. Esto es una falta de respeto. ¿Qué pretende? ¿Hundirnos el programa? Pero yo tampoco conozco el número de teléfono. Ah, bueno, si lo dije, lo vuelvo a repetir. Estamos en Radio Cuca 107.3 de la FM en Oviedo. Vías de contacto, la página web radiocuca.org. Orgásmica. Y el número de teléfono es 985-2981-37. Repetimos para todos. No, díselo, joder. Esto es lo que tiene la tecnología. Está hablando por teléfono y dice, no, espera, que te cuelgo y te lo mando por WhatsApp. 985-2981-37. Es un 3, ¿no? Eso de ahí. Si no lo llevo diciendo mal, 3 veces ya. Que bueno, intentaremos pasar la llamada bien. No sé ya qué hacer aquí. Porque no veo ningún botón que diga llamada. Una vez lo conseguimos, pero no. No, porque este problema ya lo tuvimos una vez también. Que nos oía, o sea, les oíamos, pero no nos oían. Pero es que yo creo que eso no puedes. No puedes. ¿Tendrá que ver el este? No creo, ¿no? Luego lo probamos, luego tocateamos un poco. Ahí pone no tocar, ¿eh? Yo no quiero decir. Pero al azul o a todos. Pues, bueno, estamos discutiendo cosas técnicas en antena. Esto no es muy profesional, la verdad. Pero bueno. Y ahí está la llamada. Son las cosas del directo, ya señores. Sabéis vosotros. Sí, diga. Bueno, ahora mismo nuestro tertuliano Diego Sánchez, perdón, no, Valeriano Sánchez. ¿Usted quién es? Valeriano Sánchez está intentando conversar con el señor Jota y vamos a intentar pasarlo, pero esto va a ser difícil. Vamos a ver. Va a pulsar los tres botones, a ver qué pasa. Sí, me lo dio el monjolo este. Me cago con Dios. No, dímelo mal. Vaya panda de inútiles que tenemos aquí en la rueda. A ver. Están intentando pasar la llamada a la antena. Thank you. No, es que sabes lo que pasa, que hemos tocado todos los botones. Porque hay un botón rojo que pone no tocar. La habíamos liado. Lo que pasa es, cuando hay un botón rojo que pone no tocar, ¿qué es lo primero que hace? Ya está todo. Vuelve a repetir el botón. Eso es algo. Vuelve a repetir el discurso que estaba soltando. Que sí, es verdad, hay un vacío de ondas ahora mismo. Hay una zona. No, no vacío porque había música de fondo, pero quedaba un poco mal, sí. Repite todo otra vez, por favor. Si te acuerdas. ¿Cómo suena ahora la radio? Se te oye perfectamente. Sí. Correcto. ¿Tú te oyes? Sí. ¿Tú te oyes? Sí. Tengo orejas. Hablo y me oigo. Pues perfectamente, si tú te oyes en la radio. Ahora sí se oye. Muy bien. Voy a quitar el aparato radio para no estropear ahí el trabajo que tenéis. Bueno, muchacho, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Nada, por Barcelona muy bien. Lo de siempre, una gran ciudad con grandes oportunidades. Con mucho viento. Para ver, hemos caminado una media estos 9 días. He mirado todavía el iPhone. Hombre, claro, ahora que lo pienso, cuando decías 100 kilómetros en 9 días, pues una media de 10 kilómetros al día, 11, tampoco es tanto. Bueno, 20 kilómetros para ti, para mí, ya no son tantos, pero depende. Bueno, para mí con el talón de Aquiles tocado sí que son bastantes, la verdad. Pero bueno. Pues caminamos más de 100 kilómetros, 9 días. A pata, ¿eh? O sea, una soberana paliza, básicamente. Además, va por otra zona. Ya, ya. Un lugar de peregrinaje aquí a Cataluña. ¿Llevaréis una vela? Con esto del Papa, ¿no santificaron algo? Bueno, la próxima vez, Jota, el próximo viaje habrá que cambiarlo, ¿no? Barcelona, ya lo tendrás muy gastado, me imagino. Jota. Es que tengo la alarma de hoy por la mañana, que me suena ahora. Ah, vale. No sé qué cojones. Y la alarma te habla. Está bien. Estos móviles modernos. Y nada, hemos conocido de todo. Hemos visto todo lo del centro. ¿Todo incluye el Bagdad? No. De todo, placeres anales y todo. No incluye. Hombre, a ver, hemos ido hasta Blanes. Hemos conocido todo aquel pueblín. Hemos ido al Tibidabo. Hemos estado en Parque Güell, estuvimos toda la Diagonal, Carlos III también lo hemos visto, Torres Mafre, el Puerto Olímpico, Montjuïc, la cosa esta de la Ciudadela, todo, prácticamente todo Barcelona, zona centro, todo lo hemos visitado. Bueno, vemos y escuchamos que has aprovechado el tiempo. Sí, hombre, sí, por supuesto, hemos visto muchas cosas. Sara ha quedado contenta. Eso se puede malinterpretar, Jota. De hecho, te ha dejado contentísimo. Malinterpretando bastante. Bueno, vamos a ver. Mañana. Mañana se va. Cambiemos de tema. Mañana va a haber hostias por arriba y por abajo. Yo no estoy aquí, así que. Ah, ¿que vuelves mañana o qué? ¿Vuelves mañana, Jota? ¿Mañana por la noche estarás por aquí? Mañana, sí, mañana de noche estoy ahí. Ah, bueno, joder. Así que no sé a qué hora llegaré, pero calculo más o menos saliendo de aquí en torno, como muy tarde a las 12, en Oviedo calculo estar entre las 11 y 11 y media, depende de Santander. Ya sabes que en Santander hay unas escuelas de la hostia. Sí, sí, sí, ya sabes lo que se dice de Santander, cagar y volver. Exacto, cagar y volver, en tu caso sería cagar, recagar, recagar y volver. Cagar, recagar. Bueno, si voy con diarrea, sí, no, espero que no, vamos. ¿Pero ahí qué tiempo hace? ¿Cómo están las cosas? Ahora, pues mira, ahora mejorado, ¿eh? Madre, pero sí, mañana sí. Muy malo. Bueno, mañana, no, mañana, no. Mañana todavía. Vale. O eres vidente tú o qué. Vidente, chaval. Espera, espérate a mañana y mañana lo vemos. La de la EMET y ahí me dicen todo. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Hace igual, perdonas. Bueno, no lo sé. En principio la idea que tengo es todavía de tomar algo, aparcar el coche por ahí por el campillín. Bien, bien. Por decir algo. Por decir algo. Lo primero que se me ha venido a la cabeza, así de repente. No el Elvis ni el Models, no, no, no. Después, después. La última vez que fui contigo hice lo mismo. Contigo fue, no me acuerdo con quién fui. La última vez fuiste con Cristo. Fue con Cristo. Fue con Cristo. Está aquí, está aquí, Ah, está ahí. Diego, eres el único que no ha viajado a Barcelona con J. De los ya, Se me siento. No sé, discriminado. Tranquilo, eres el único aquí abandonado. Aquí una cosa. Tampoco. Dile a Cristo que hemos estado con Sara en el bar de la bolsa. Y hemos realizado una inversión en cervezas, una Golden, y una Desperados. Chica nos ha dado el crédito de la acción. Y bueno, pues hemos visto que el valor no subía ni ascendía mucho. Por tanto, bueno, porque habéis invertido poco, pero si invierte mucha gente, el valor sube. Sí, pero bueno, a estas horas en Barcelona la gente está cenando, está saliendo del Tigre y van a la zona de Aribau. Esto está a la una. Una y media no empieza a tener vida. Hemos estado... ¿Ya, y nos vais de fiesta al Costa Breve? No, el breve ya fue bastante breve. ¿Pero habéis vuelto al lugar del crimen? Claro, lo tenemos enfrente, no hay que volver. Claro, sé que está enfrente, recuerdo. Sí. Recuerdo que me hiciste cruzar la calle de mala hostia y me cago en la leche, Costa Breve, si ya lo decía el nombre, joder. Sí, fue breve, pero bueno. Pero ver, intenso. Y con un tonto en Cataluña. El tonto que me tocó fue aquel, una tía. Pero por lo demás, todo muy bien. Hemos hecho un descubrimiento a través de internet. Hay un sitio que Cristo conoce, tú igual te suena también, que se llama Puff 240. No sabíamos qué era, pero pusimos en internet Puff 240 y resulta que es un club de chicas que realizan un proceso selectivo muy extenso para ser ahí contratadas. Ingenierías, ¿no? Y cosas de esas. No me suena mucho, la verdad. No frecuento yo sus lugares, la verdad. De momento. Son chicas de vida alegre, pero dile a Cristo que son. No, sí, parece que tiene una pinta como si hubiera montado Nacho Vidal o algo de eso. Pero son muñequitas, Jota, son muñequitas. Son en la zona de Pedralbes, joder. Ah, mira, Cristo sí que lo conoce. Cristo, mira, Cristo, vete ahí a hablar con Jota, joder, que está ahí. Coméntale. Te lo paso un rato aquí al teléfono. Venga. Venga, Cristo, acércate. No, pues estoy aquí, dice, 2 metros. Bueno, Cristo tiene pánico escénico a las ondas, así que Jota, sigo yo hablando contigo. Pero que sepas, que dile que le va a dedicar una canción. Te vamos a dedicar una canción. No, no, te la va a dedicar Cristo. Te va a dedicar una canción. Miedo me da. Igual tengo que apagar, no, me voy a duchar ahora, o sea que dile que las canciones que las dedique mañana. No, te la va a dedicar ahora. Te la va a dedicar ya, justo ahora. Ya, no, pero va a quedar, como va a quedar grabado, te puedes bajar después, lo puedes oír. Y puedes asesinar. RadioCuca.org, entras ahí y oye. Ya le daré una. Sí. Si queréis algo de Cataluña, decirlo ahora o callar para siempre. Pues yo quiero. Déjame pensar. Quiero un Caganer de. Ah, no, si ya lo traje. Pues quiero. No sé, ¿qué queréis? Yo nada. Ahora mismo nada. O querremos, ¿no? A mí no se me ocurre nada. Pues si me consigues un trabajo en Cataluña, pues oye. Pero si te vale de Burger King, igual. si ahí se programa mucho en Java, venga, me vale. Burger King, ¿no? Aquí las cosas están más o menos como ahí. Un Java con patatas. Bueno, nenes, lo paséis bien. Bueno, os hemos dicho que mañana toca coger el coche. Venga, va. Muy bien. Pero pon. Espera, hombre, que te ponemos la canción ahora ahí en un plis, hombre. Efectivamente. ¡Que no, hombre, que no! Y mañana, Jota, tranquilo, con calma, paciencia, despacito y con buena letra, ¿eh? Que queremos que vuelvas entero y salvo. Sí, hombre, sí, defectaremos a cada 2 horas. Dile eso. Muy bien. Jota. Sí, dime. Una canción con todo el cariño del mundo. El tuyo y el de tu madre. Bueno, pues. El cariño de los tres. Que es por estos días, ¿no? Por estos días que ha pasado ahí de vacaciones, ¿o qué? Joder. Comenta. ¿Por qué, Sair? Joder, porque, oye, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Valencia, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha ido a Barcelona, ha ido a Madrid, ha Barcelona, que... Pégate ahí al micro, que si no, no te... Ha ido a Barcelona, que le gusta mucho la ciudad, joder. Y claro. Ha ido a revivir... ¿Qué ha sido, por ir en pareja o qué? ¿Eso todavía sigues escuchando o qué? Sí, sí, te está escuchando. ¿Estás escuchando, Jota? Sí, te estoy tomando... Se está cagando por dentro en todo. Sí, sí. Puedes opinar también. Ya, bueno, pues... No voy a opinar nada. Hola. Cuando quieras, cuelga, que vamos para allá. Ya nos veremos cuando llegue Oviedo mañana, a ver si puedo tomar algún cacharro, una cerveza por ahí por... Sí, mira, mañana en el Alfondo y Sitio hay un conciertillo bastante guapo gratis. Pues mira, por ejemplo, es un buen sitio, aparte ahí al lado. A las 11:30 de la noche. A la hora que venga y cómo sea la historia, bueno, ya... Ok. Ok, ok. Venga, pues te ponemos... Que tengáis buen programa. No le pises mucho y deja conducir a Sara. Te ponemos el temazo ahora, Dale duro al temazo. Venga. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Preparados, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Cama y un bocadillo a media tarde, hacer del lunes otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Madre, qué largo es esto, ¿no? Uy, más que un día sin pan. Esperemos que te esté gustando, Jota. Juntos. ¿Qué parte de qué? Te estará amenizando la ducha ahí, ¿eh? No le des, que suena, joder. Juntos, cualquier situación, y broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas, adiós. Tenemos otra llamada, señores. Si había tres personas escuchándonos, nos han llamado las tres ya. Qué cracks, qué cracks. No, no, no, que no la pague, que no la pague, que así podemos pasar la antena directamente y no complicarnos la vida. No voy a salir de la antena, yo solo quiero que me pongáis una canción. Ni puto caso. Madre, qué largo es esto, ¿no? Es verdad, es verdad. Ya esto, pero escucha, joder, que me quedas a todos los botones. Inés, ¿se me escucha? Hola. Hola, Inés. Inés. No digo nada, yo solo quiero que me pongáis una canción. Inés, Javier, Inés, Inés, Inés, Inés. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar esto. A ver, Inés. Pon la radio. Inés. Inés. ¿Qué? Ah, vale. Pon la radio. ¿Tenías puesta la radio? Pero ya le bajé. Pues súbela un poquito. Súbela para que tú nos oigas y nosotros te oímos a ti por la radio. No sé. A ver. A ver, habla por la radio. ¿Nos oyes, Inés? ¿Nos oyes? ¿Aló? Inés, contesta tú. Aló, aló. Creo que oigo a Darío silbar. No, pues no, no esto. Tenemos otra llamada. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería sonando esto aquí? ¿Qué? La señorita Peter esta. Inés, ¿nos oyes? ¿Inés? Inés, Inés, Inés, Inés, Inés. Inés, Inésita, Inés, ¿nos oyes? Ah, vale, vale, vale. Inés, no nos oyes, ¿verdad? ¡Ah, qué triste! ¡Estoy oyendo mi marido, qué puto asco! Inés, ¿nos oyes? Estamos escuchando todavía a Paloma San Basilio por el otro lado y estaba aquí ya sonando otra cosa. No ha parido. Bueno, en fin. Vale. Ponemos el micro, método rural otra vez. Bueno, esto es un poco complicado, la verdad. Explícanos, Inés, dinos. Somos muy tontos, yo me estoy entrando a la, vamos, de la misa. Importante, un dato importante, sí. Lo que pasa es que, Inés, aparte de tú, nosotros, el resto del mundo mundial, se oye también la canción, ¿no? Y nosotros cantando, o sea, hablando por ahí de tanto. Hola, yo me oigo hablando en antena, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo. Ay, ay. Básicamente yo me oigo, sí, me oigo hablar a mí mismo. A ver, Diego. Básicamente lo que yo estoy hablando ahora mismo está sonando por la antena. Y yo me oigo así. La una. Oye, pues mira, una sintonía la de Cosmos está la de la Cosmos, ¿no? La de Ángel. Sí, sí, sí. Bueno, pero mola. Es súper elegante, Tron, claro. Yo soy de Vallecas. ¿Qué te pasa a ti? Cuéntanos. Pero ahora, bueno, pues me ha salido. Ah, pues mira. La gran canción. Uy, espera, este ratón no sé qué. Estoy llamando un rato largo y no me he cogido el teléfono de nadie. ¿La pista 7, tío? Tiene buena pinta, ¿eh? No, no tiene buena pinta. Una cosa muy... Es que digo, tiene una mierda de canción. No tiene nada decente. Pero... Cuéntame, Inés. Cuéntame que te pongo lo que tú me digas. Tiene que ser algo de aquí, Darío. No me jodas, no me jodas, tío. ¿Para qué está internet? No. For porn, ya lo sé, pero aparte de eso. Madre de Dios, es que se está oyendo ahora por la radio lo de Darío diciendo... ¡Pero apaga la radio, coño! Se nos oye con retraso, tío. Que la subo cuando me da la gana. ¡Qué pesado! Pon una canción y talla. Vale, vale. Venga, ¿de qué estilo? No sé. No sé... sorpresiva, pero molona, pero te mole. ¿Ska? Vale. ¿Qué, Comando Moriles? Vale. Ahora me pones una puta mierda, es que lo estoy viendo. Joder, Comando Moriles, bueno, pues... yo qué sé. Escoge Cristo. Escoge Cristo, escoge. Bueno, sí, que escoge Cristo. Escojo yo. Escoja Darío. Diego, todo lo que tienes aquí es una puta mierda como un castillo. Oye, ¿por qué no ponemos la canción esta chula de... la de... Infiltrados? ¿Qué canción? La de... No me acuerdo cómo se llamaba. Es algo de Boston. Cogen el barco a Boston o algo así. Me encanta, joder, Darío, eres un crack. Toma, pon ahí... Go VR. No, aquí YouTube. Ya, pero YouTube igual no salta el anuncio. Esto es una radio sin publicidad. YouTube, ¿cómo era? No sé qué Boston. No sé qué Boston. Eso lo puedes poner en Google también, no tiene publicidad, Darío. Es lo de los Dropkick Murphys. Sí. Ahí está, venga, venga. I'm shipping to Boston. Así que es poner. Que voy a disfrutar de la música. ¿Cómo se mete? La voy a parar un momento, pero voy a ponerla después, pero digo yo, se está escuchando ya. A lo que Darío, en vez de coger los cascos para escucharlo, ha cogido el micro y se lo ha puesto en la oreja. Todo convencido. Aquí es donde está el nivel del programa, señor. Aquí es donde se demuestra. Nivel ¿qué? Intelectual. muy alto, por supuesto. Altísimo. Vamos, si tiramos una foto con el micro puesto en la oreja. La verdad es que es una pena que no haya cámaras, tío. ¿Tú te imaginas lo que se pierde el mundo? Informáticos, en informática no hay nota de corte, pues ya está. Bueno, perdona, cuando yo empecé a estudiar sí que había nota de corte, ¿eh? Había un 5 y pico. 5 con 6. Cuidado. Que yo casi no entro en la vida. Y casi no salimos, ¿no? Y casi no salimos, sí, desde luego. A puntito. De milagro ya hace unos meses. Bueno, pues entonces venga, la canción y ya, ¿no? Sí. Ahora. Que la escucharé dentro de 2 horas. Gastando el teléfono, no, Que gratis, es gratis. Las llamadas nacionales son gratis. Lo que tiene esto es que tú ahora coges y cuelgas. Ay, sí, ahora está sonando. Pero es que la he parado. Te da tiempo a descolgar, poner la radio. Pues a mí eso no me gusta, que suene tan... Coño, tío, esto es una radio. Pero yo creo que eso está mal, ¿eh? Algo estamos haciendo mal. Si no, Darío, no se oiría. Sí, de verdad. ¿Siempre? ¿Sí? ¿Se oye con retraso? ¿Con tanto retraso? Tío, es una radio, joder. Hasta que llega aquí la onda al otro lado, tío, de que sale, no sé qué tal, ¿no? Tío, las ondas viajan a la velocidad de la luz. La tecnología de aquí no será, yo qué sé, tío, la potentísima. Muy bien. Hay que consultarlo con un físico, ¿eh? Bueno, yo... Un telecomático. No, perdón, un telemático iba a decir, no, perdón. Teleco. Una conversación... No, las tonterías. Hablar yo y tener mi propio programa. Bueno, pues eso, ya se pone la canción, venga. Oh, joder, qué borde de niño. Diego. Niño, pues ya, hasta mañana, buenas noches. Buenas noches y buena suerte. Sí, joder. No sé, ¿quieres comentar algo más? No mates. Hala, hasta luego. Dentro canción. bueno, estamos aquí otra vez todos juntitos, los tres mosqueteros de la noche. Nunca nos hemos separado. Bueno. Pero guiamos de noche. D'Artagnan llegó tarde, ¿eh? Porque tenía que ir a por una chaqueta. Claro, excusas. Cristo, ¿quieres hablar por la radio? Es muy divertido, ¿eh? Nadie te escucha, no pasa nada. Nadie te escucha, pero queda grabado y luego pues el día de mañana puedes decir, oye, mira, bájate esto, que ahí salgo yo hablando. Haciendo gilipollas. Tú eres el que te pone la puntilla, ¿no? Ahí, digamos que es Pepito Grillo. Tú eres el J, habrá quedado contento con la dedicatoria. Pues entonces, ¿eh? Volverá. Próximo día tenemos aquí a J, ya verás. Hombre, se va a liar parda. Pues, se va a liar pardísima. ¿Y por qué no tenemos a Néstor? Que si no... ¿Qué pasa? Habría que hacer un especial de 4 horas. Habría que comprar sillas. No, hombre, sillas, ¿eh? Bueno, 3, sí. Hay para 5 sí, pero pues, imagínate. Si somos más, tampoco te creas tú que vamos muy justos, ¿eh? El Mesías habla. Mira algo, Mesías. Coméntanos algo del Papa. No quiero comentar nada. Vamos a escuchar a The Clash un ratillo para que para dar menos la murga. ¿Pero por qué tocas? Aquí estamos otra vez. Listos para contaros alguna batallita más esta noche. Será la última porque ya va siendo hora de cerrar la antena. Sí, ya estamos dando la murga demasiado. Sí. Otro día seguramente la noche será más larga, pero... No, lo que tenemos que empezar a hacer es a preparar el programa de la semana siguiente, el sábado. Pero bueno, tío, improvisado mola más. La improvisación improvisado es la chispa de la vida, como la Coca-Cola. No digo que lo prepararemos todo, pero hombre, algo mínimo sí. Bueno, por ejemplo, cosas que nos han faltado por hacer hoy. Bueno, pues nos ha faltado no la cartelera, pero sí, digamos... La cartelera, vamos a hacer la cartelera de cine. O sea, una cartelera. Pumares. Cartelera de cine, claro que sí. Pumares. No, pero, por ejemplo... Sí, eso hoy con internet ya... A día de hoy con internet, efectivamente. No vale para nada. Yo digo, mañana en el fondo no, del sitio... No, porque a la gente le gusta que se lo ponga muy fácil. Entonces lo que les gusta es que lo digas ahí en antena... Para que no tengan que estrujarse el cerebro y buscar por internet. Que buscar por internet, ¿crees que no? Da por culo, ¿eh? Ya, pero, o sea... No, yo creo que es... No. ¿Tú crees que no? No. Que sí, joder, sí. Porque además le recomendamos... Yo creo que la poca gente que va al cine hoy ya directamente va a lo que quiere ir a ver. Ya, ¿no? Ya, bueno. Pero estabas hablando de la cartera. Yo estaba hablando más de espectáculos en general. Cosas así que ven en los conciertos de estos cutres de... Bueno, va muy bien. Los conciertos estos cutres. Cutres, de... quiero decir, cutres de cuatro amigos, no sé, de bolo. Eso es una página interesante. Concierto de Revólver en Gijón. Tío, pero no, yo estaba hablando de cosas más gratis. Que somos estudiantes. Bueno. Ya, claro, por eso yo he dicho que mañana, lo voy a repetir, porque mañana en el fondo de sitio a las 11:30, en bolas. ¿En bolas? En bolas, no es que vayamos a estar todos en bolas, ¿eh? ¿Has dicho? Pues entonces igual me quedo. entonces renuncias a la de Gijón, ¿eh? No. Es una que tocarán ahí en acústico y los de Gijón con Cristo. ¿Te acuerdas, Cristo? En la Semana Negra. ¿Este año? Fuimos un día. O sea que... pues los que están ahí tocando son esos. Vienen mañana aquí. ¿Ves? ¡Hasta Cristo! Recomendado hasta, por Cristo. Hasta Cristo. Hasta Valeriano Cristo. Hasta Cristo, Valeriano Cristo le ha gustado. ¿Cómo fue cuando fuimos a tomar algo al puesto del Gijón? Exactamente, ese día. ¿Pero fue este año? Sí, este verano. Un jueves. No sé dónde estabas. Luego hay concierto de Bob Dylan en la Santa Sede por 5 eurillos. De Bob Dylan. De Bob Dylan toca en la Santa Sede también. Sí. Así de repente, ¿no? Se le ocurrió. Sí, la tercera vez lo veo. Sí, la tercera vez que vomito. Y así, bueno, a conciertos hay varios más, pero bueno, gratis ya como que no. Víctor Manuel y Miguel Ríos. Ese seguro que no es gratis. No. Doy fe. No vayáis. ¿Cómo? No vayáis ninguno. Comunistas, bueno. ¿Comunista? ¿De qué? Bueno. ¿Qué nos queda por decir? Nada más, ¿no? Hasta mañana. No. Yo ahora, en cada programa vamos a poner una versión. Sí. De una buenas canción conocida. Noches, no, hasta no, mañana. Los niños y las lumis nos vamos a la cama. Es que los papis y las lumis nos vamos. Los papas, ¿no? Esta semana una versión de una... Como tengo pila de versiones en mi casa ahí de grupillos, de canciones conocidas, pues voy a poner una cada semana. Y así me enterraréis y todavía tendréis... Yo voy a pensar también en una cosa que hacer cada semana. ¿Qué vas a hacer? No sé, hago a pensar. Voy a pensar, vale. ¿Me estás pisa, coño? Pues ya lo tenías ya pensado, joder. No, me ha sorprendido. Digo, a ver, este es el primer programa. No. El primer programa es el de las ideas. Aquí se gestan ideas que maduran a lo largo de la semana. Y luego el próximo fin de semana, cuando hagamos otra vez el programa. Me dio un vuelco el corazón de repente cuando digo, hostia, qué entusiasmo, joder. Oye, entusiasmo mucho, ¿eh? No. Pero poco a poco. Desde luego. Cosas hay que gestarlas, madurarlas. No sé. Y luego la semana que viene estaremos igual. Que no. Para la semana que viene prometo, puedo prometer y prometo. Sí. Ajá. ¿Qué traigo preparado? Sí, además la semana que viene espero estar ya aquí a las 11 de la noche. Sí, y yo también. Pues mira, que coste que si hemos entrado tarde. A la 1, pues ya son 2 horas, pero si empezamos a las 12 y a la 1 es una hora y a mí una hora, pues sí. Que coste si que si hemos entrado. Si me llamáis, pues no me da tiempo. Tengo aquí pillar canciones sin poner. Un montón. No. Que coste que hemos empezado tarde porque estos dos personajes llegaron. No, porque yo tenía que entrenar. Aparte. Y salía a las 11 menos 5 de allí, joder, bajé a casa, me duele. O sea, increíblemente, bajé de casa a las 12 menos 20, ¿no? Por ahí sería. Pero luego tuve que ir al coche, buscar, coger las birras, tal, en fin. Ya, bueno. Cosas que pasan. Fuimos a buscar a Darío, cuidado. ¿A buscarme a mí? ¿A dónde? Si os pillaba de camino, cabrones. Fue un trayecto que duró 2 minutos, creo. Ni siquiera. Recoger a Darío y dejarlo. Sí, además me subí en marcha, joder. Sí. Hombre. Como el puto Steven Seagal, no te jodas. Bueno, radio oyentes, no les creeréis, pero es cierto, me subí en marcha. Bueno, pues eso. Vamos a poner la versión de una canción de Elvis Presley. Oh, yeah. Aquí tenemos la imitación, el tupé. Esa guitarra, ese estilo, ese movimiento de caderas. La guitarra no me la ha traído, tío. 1, 2, 3, tú y yo lo sabíamos. Esta vez, deja a las nenas ratas. Sí. Pero la han llamado. Cuidado. No. Es una versión de una canción de Elvis Presley, de Suspicious Mind. Hecha por discípulos de ¿cómo se llamaban estos? Se me ha olvidado. Discípulos de Dionisos, joder. Cosas del directo. Eso. Que es que yo todavía dije Dionisios, pero no son Dionisos. Dionisos, exactamente. Son los hijos del Dionis. Puede ser. No vamos a poner. Ahí va. No. Ahí va. We can go on together with the tal? ¿Gustó? ¿O no gustó? Fantástico. Fantástico. Es que se me ha quedado la voz. No, no, tú desde que viste la peli esa de sí. Radio Encubierta te flipaste. ¿Cómo era el tío que hablaba así? Como, ya, el conde era algo así, o el conde era el otro. No me acuerdo. Este era el no sé qué de la noche. El pillador de la noche sería, sí. ¿Cómo? Perdón. No sé, el Pepito Grillo dijo algo, realmente no me quedó. Yo tampoco, no sé lo que ha dicho de los botones. Bueno, es verdad, la idea de Darío para la semana que viene es hacer un striptease en antena, en directo. Si yo pongo la canción, vos tú pones la imaginación. Poner la canción y el cuerpo, ¿no? Hombre, si queréis os mando una foto. Porque se supone que es un striptease en antena, o sea, es aquí. Claro. No cada uno en su casa. No. Hombre, eso sería muy bueno. Oye, pues mira, es una gran idea, Diego. Que hagan striptease. Nosotros os ponemos la canción, vosotros hacéis el striptease. Lo grabáis vosotros el video, mejor, y si puede ser. Y nos sí, grabáis porque al final puede venir a ver de todo, sí. Mala, sí. Dios mío. Y nos mandáis los vídeos y nosotros, pues, nos reímos de ellos. No reímos, no, joder. O los disfrutamos. Nos apreciamos mucho. Claro que sí, por supuesto. Hombre, yo si me viera a mí haciendo un striptease me descojonaría vivo. Pues es muy fácil, tío, delante de un espejo y venga, caña. Uf, me estás haciendo recordar la película de... ¿Cuál? El silencio de los corderos. ¿Pero por qué, tío? Si no, sé, ahí no hay tío. Ningún striptease no, pero porque es un tío ahí delante del espejo ahí, sí, no sé qué. Se te quiero. No, ¿cómo era la frase de la peli? Me ofrecería a mí mismo. Exactamente, es así. Eso es amor propio, ¿eh? Y lo demás tonterías. Totalmente. Eso es amor propio y lo demás bueno, chorraditas. Y creo que vamos a acabar la noche, Diego. Y esta vez sí que nos despedimos. Aquí... Sí. Valeriano Sánchez, Valeriano Chico... Y Valeriano Solar. Eso es. Que está muy callado esta noche. Que está muy callado en general. Habla, Cristo. Tienes algo, nena. Eso lo diría él, ¿eh? Eso lo diría que... Tienes algo, nena. Lo diría Jota. Ah, bueno. No, Cristo es más el de nene, nena. Nena. Yeah. Oh, yeah. Pues nada, nos despedimos con Taco. No, tío, pongo algo que conozca yo para poder cantar. Joder. No, es que no va a haber cántico esta noche, Darío. ¿No va a haber cántico? No. Lástima. Pero mira, puedes venir a la asamblea el lunes y decir, oye, mira, quiero hacer un programa de karaoke. En la que yo pongo las canciones y canto. Bueno, venga, vamos a dejarlo. Molaría. Sería, o sea, a mí me haría mucha gracia. Sí, pero no lo escucharía ni Dios, así que vamos a pasar. No, hombre, ¿por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Tienes razón. Vale, te puedo poner esta canción para que te flipes, un poco, Darío. A ver, ¿cuál es? Ah, esta es la buena, tío. No, esta no es la buena, esta es la cutre. ¿Cómo que la cutre? ¿La cutre de qué? Bueno, no, esta es la buena. Está la orquestada. Cierto. Esto es... The Legend of Zelda. Sus mejores... Robe, que llame si quiere. Robe, o manda un WhatsApp. Casi me como el micro, me cago en la mano, me puedo acercar tanto. Robe, llama, manda un WhatsApp. Esto es para por ti. Y por ti. Escríbenos. Es un final muy épico, ¿eh? Es muy épico. Sé que Robe. Tengo ganas de pillar la espada y ponerte a matar orcos ahí por el sábado por hoy. Yo no mato orcos con la espada, chaval. Los mato con la flecha, ¿no? Efectivamente. Robe llama. En fin, es Torre de Cuca 107.3. Es la 1:30 de la noche, casi. Esperamos que os hayamos entretenido, que lo hayáis pasado bien. Yo espero que por lo menos os hayamos sacado media risa. Yo con media me conformo. Seguro, si no por lo bueno, por lo triste. O sea, por lo cutre, ¿no? Hombre, divertidos somos, tío. Sí, yo creo que nos deberían de pagar. Para no volver a hacer el programa, ¿no? Exactamente, para ya. No volver. Ya, ese era lo que... No, hombre, no. Pues, a ver. Podríamos hacerlo mejor, ¿no? Pero oye, ¿para estar sin preparar? Cierto. Para y haber bebido tan poco. Para ver, esencial. Esto que ya, el próximo día se hace previa. Efectivamente. En plan, si es a las 11, quedamos a las 9. Vamos a tomar algo. Claro, es que esa es la idea, Diego. La idea es, si es a las 11, el concepto muy importante es irse de vinos primero y luego venir aquí mamaos y hablar mamaos y pasárselo bien mamaos. No, porque se me parece muy bien, pero hombre, es mentira. La chispa de la vida no es la Coca-Cola, es el alcohol. El vino, ¿no? El vino con Coca-Cola. Coca-Cola, no, por Dios. Eso sabe a hostias. Sí, eso eres tú, que eres un refinado de la vida. Bueno, prefiero beberme el Simón a palo seco que con Coca-Cola. Te lo digo en serio. Eres un triste. El Cuba Libre Obrero. Más, no eres tú. Pasa que tú eres... En el fondo sabes que te queremos, Diego. No, no. Bueno, pues sí, vale. Sí que estamos borrachos, porque ya empezamos aquí a chuparnos las pollas entre nosotros, no, así tú. Que... Cierto. Bueno, pues nos despedimos ya con taco y colorín colorado. Este cuento se ha acabado, sí. Llevas la luna a tu espalda y gente a tu alrededor. No tocas ninguna flauta, ni limpias de ratas ninguna región. Ya no te quedan abuelas, y hasta el lobo se murió. Y colorín colorado, este cuento que llevas ya se te acabó. Se engancha a las 7, se para a las 2, se vuelve a las 4 hasta que muera el sol. Este es el cuento de nunca acabar y no hay Dios que te vaya a salvar. Vas de princesa en princesa, pero no sabes qué hablar. No robas a los que tienen para repartirlo con los demás. Vas a comer al castillo en el reino de papá. Y colorín colorado, este cuento que llevas ya se te acabó. Se engancha a las 7, se para a las 2, se vuelve a las 4 hasta que muera el sol. Este es el cuento de nunca acabar y no hay Dios que es el país de las trampas y no el de nunca jamás. Y más vale que te acostumbres o puede que te estrelles con la verdad. Y es que esta guerra no dura y siempre llega el final. Y colorín colorado, este cuento que llevas